noche, de lunes a viernes, y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del sábado y el domingo. Es un lugar muy bonito, donde además hay juegos infantiles, otras actividades, como por si se va en familia, no solo se va a visitar esta exposición, sino se pueden hacer muchas otras actividades. Para inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Bueno, Quito nos sorprendió ayer con un manto blanco sobre toda la capital. Eso es para que nosotros el día de hoy también salgamos preparados desde nuestros hogares para evitar esos inconvenientes. Salga con un buen paraguas, un buen ponchito por ahí, para si hay lluvia, usted pueda protegerse. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos y les recordamos que el Hoy No Circula inició a las 5 de la mañana. No ingrese, por favor. 5 y 6 es el número de placa que no puede ingresar al perímetro urbano. Y bueno, les contamos que Quito amanece con una temperatura de 11 grados. Habrá una máxima de 18, una mínima de 6 grados. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019. Nos faltan pocos días para que culmine este mes. Vamos a ampliar toda la información, esos reportes que tenemos en las vías de la ciudad. Y también, pues, esperamos que usted siga conectado a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto poderles acompañar ya aquí en nuestro informativo, en la emisión número 184. ¿Qué es lo que pasa en las calles en la ciudad de Quito? Bueno, tenemos que recordarles que los vehículos deben realizar, los vehículos que son exonerados deben realizar su matriculación online hasta el 27 de este mes. Es decir, hasta este viernes tendrán la oportunidad aquellos automotores que les toca durante el mes de septiembre realizar este tipo de trámites. Así que no se olvide, esto es un trámite que lo deben hacer online. Nos vamos sobre lo que algunas recomendaciones. Recuerde que la Agencia Metropolitana de Tránsito se encuentran haciendo controles permanentes en cuanto a los vehículos para que utilicen su cinturón de seguridad, no use su teléfono celular y también pueda estacionar los automotores donde le corresponde. Existen algunas novedades que tenemos que compartir, y es que el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Dani Gaibor, ha señalado en pasados días de que al momento se encuentran trabajando en la creación de ordenanzas para la multa e infracciones a peatones. Esto se podría hacer a través de la planilla de luz, agua potable y también incluso el impuesto predial. Tome precauciones para esto. Se está de alguna forma modificando ya la cultura de movilidad, tanto para los conductores como también para las personas, los peatones y también los ciclistas, que tengo entendido que también se suman en este tipo de cuerpo legal que de alguna forma trata de ordenar las calles. ¿Por qué podría ser infringido un peatón? Bueno, le contamos que los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. Si el peatón ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deja la vía libre, la persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente, la persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad peatonal peatonal o calzadas. El ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté permitido, o el ciclista que no respete la señalización reglamentaria respectiva. Son algunas de las normativas que parecerían que son obvias, sin embargo, ustedes se darán cuenta que en nuestra ciudad muchas de estas son infringidas, son violadas. Así que tenga muy en cuenta esto, se está trabajando en este tipo de normativa para que la ciudad de alguna forma se ordene en su tránsito. Es lo que les podemos comentar también para que tenga usted mucha, mucha precaución. El INAMI para el día de hoy nos señala que la radiación ultravioleta estará variando entre 5 y 10 puntos en la región interandina, en el litoral ecuatoriano de 5 a 9 puntos, en la Amazonía de 4 a 8 puntos y en la región insular de 7 a 10 puntos. Nos señalan que en el litoral, en la sierra, para este miércoles tendremos cielo en su mayoría nublado con lluvias y lloviznas, niebla en la noche y madrugada. Días fríos es lo que estamos viviendo en la capital ecuatoriana, de forma especial también en todo el callejón interandino, así que la invitación es para que usted se abrigue, tome las precauciones necesarias. Hay lluvia en la calle, maneje con mucha precaución, incremente la distancia entre los automotores y no exceda los límites de velocidad. 7:06 a.m. Les recordamos a ustedes que no esperemos ser sancionados para cumplir con nuestra responsabilidad, como decía Darío, de utilizar los pasos peatonales, de no arrojar la basura. Cuidemos nuestro espacio, cuidemos esta naturaleza, este universo en el cual nos estamos desenvolviendo. Vamos de inmediato a conocer con Andrés qué sucede en la página de Ecu 911. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Zona Cultura. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. En la ruta Baeza-Tena continúan los trabajos en Yaguana y la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora, ya que existe maquinaria trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. 7:06 a.m. Ahora nos vamos ya con el desarrollo de la información. Siga conectado con nosotros. Buen provecho a aquellos que están desayunando y a aquellos que están conduciendo, pues gracias por estar siempre en compañía del noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también lo puede amplificar a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Y mañana hay el estreno de la obra local en Tungurahua. Esto dentro de qué? Del Camino a Loja. Así que todos invitados para que conozcan el desarrollo de estas obras que están presentando talentos locales en 8 provincias de nuestro país. Recuerde que después de Tungurahua, Camino a Loja hará su tambo en Santa Elena. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Titulares en Zona Cultura. Y este 25 de septiembre recordamos a grandes exponentes líricos de nuestro país. Además les estaremos contando sobre el Día Mundial del Corazón y el Día Mundial del Farmacéutico. Narrativas exitosas es el enfoque de la Feria del Libro de Cuenca. Museo y Centro Cultural Ibarra presenta agenda por los 413 años de Fundación de Ibarra. Ibercultura pone a consideración ayudas a la movilidad de músicas y músicos. Muestra de cine centroamericano se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un lleno total se presentó anoche la obra Carmina Burana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libro Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana del General Paco Moncayo se presenta este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito de la ciudad le invitamos a que prepare su cámara fotográfica, que ya es abierto el concurso Da Vinci. Se cocinan en Galápagos platos responsablemente sustentables. Ahí está la propuesta informativa y ahora les contamos que a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién tendremos, Andrés, en primera instancia? La primera edición de English TED, un encuentro para conocer sobre la tecnología en la educación, se desarrolla esta mañana en la ciudad. Conoceremos sobre esta propuesta con María Augusta Proaño, directora de la Fundación Telefónica. Valiente es la conferencia que presentará al público la tarde de este jueves la periodista Janedi Nostroza. Justamente ella estará con nosotros para hablar sobre el contenido de esta conferencia. Y Ecuador cuenta con una cultura de fitness. Este tema lo vamos a abordar con Verónica Ceballos de Livecuna, creadora del concepto de la Feria Vive Sano, Vive Bien, que se desarrolla a mediados del mes de octubre en la ciudad. 7:10, 7:10. Les recordamos que este espacio también tiene algo para usted. 7:30, 8:00, el segmento de contacto ciudadano en el que usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Nos vamos ya con el desarrollo, gracias a nuestro compañero Diego, que se encuentra en controles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 25 de septiembre recordamos a José Ruiz, poeta, y Manuel Ruiz, músico, que con sus letras cautivaron a los ecuatorianos brindando un enriquecimiento cultural. Además, este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y el Día Mundial del Farmacéutico, fecha para promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Un día como hoy, 25 de septiembre de 1904, nace en Macará, Loja, el poeta José Ruiz de Quevedo, que con Manuel de Jesús Lozano hicieron el pasillo Ya no te quiero, pero no te olvido, una pieza poética que ha trascendido a la historia. Te juro que te amé con todo el alma, con la intensidad de amor primero. En 1917 nace en Pujilico, Cotopaxi, el músico Manuel Ruiz. Ha compuesto Los Pasacalles, Tierra Pujilense, Añorando mi tierra, con letra de Luis Basante, entre otras canciones. Qué lejos está mi tierra, tierra donde nací, donde solo hay ensueños. Además, este 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas del mundo. No en vano se cobran 17.5 millones de vidas al año. Con las actividades organizadas cada Día Mundial del Corazón, se intenta que el gran público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo. Por ejemplo, mantener el peso corporal controlado y hacer ejercicio regularmente. Las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en todo el mundo y se estima que la cifra ascienda a 23 millones en el año 2030. Este tipo de enfermedades, en la mayoría de los países y sobre todo desarrollados y en desarrollo, se ha relacionado con la urbanización progresiva, que facilitan estilos de vida poco saludables, entre ellos el consumo de tabaco, dietas poco saludables, inactividad física y consumo de alcohol. El trabajo de los equipos de salud hacia la comunidad desde la prevención es indispensable para revertir esta problemática. Concientizar a la población, promover estilos de vida saludables, evitar excesos y adicciones, y el diagnóstico y control oportuno de enfermedades que afecten el árbol cardiovascular son las herramientas indispensables para bajar los índices que representan las afecciones del corazón. en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón organiza en más de 100 países actos como controles de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos. Asimismo, este día se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. Medicamentos seguros y efectivos para todos es el lema elegido por la Federación Internacional Farmacéutica. Los farmacéuticos quieren destacar la labor fundamental que desarrollan en favor de la seguridad del paciente, promoviendo el buen uso de los medicamentos, así como la efectividad de los fármacos ayudando a los ciudadanos mediante el seguimiento de sus tratamientos. Organizaciones, miembros de todo el mundo, entre ellas el Consejo General, Colegios de Farmacéuticos y Farmacéuticos a título particular, se suman cada año a esta celebración con el objetivo de destacar la labor de esta profesión y compartirlo entre otros con los pacientes, administraciones y otros profesionales de la salud. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y nos vamos ya a recorrer nuestro Ecuador con toda la información que se genera en arte y cultura. Dos temáticas tendrá este año la Feria Internacional por el Libro y la Lectura de la Universidad de Cuenca 2019. Libros que construyen lectores y narrativas lectoras exitosas. Esta feria se desarrollará del 15 al 19 de octubre en Cuenca. Los miembros de la organización se refieren con esto a discutir sobre los títulos que marcaron a los escritores invitados y los convirtieron en lectores. Así lo informó Jacqueline Verdugo, directora de la feria, quien explicó además que esta es la primera edición en la que el encuentro tendrá invitados internacionales. Se trata de la docente Alejandra Vidal de Argentina, quien ofrecerá un seminario sobre lingüística y educación, mientras que la escritora y periodista mexicana Raquel Castro dictará una conferencia sobre el uso de las redes sociales y los jóvenes. El último de los invitados extranjeros será el crítico literario uruguayo Eduardo Espina. Se repiten del año pasado algunos nombres de los invitados nacionales y locales. Han confirmado su presencia los ecuatorianos Fernando Balseca, María Leonor Vaquerizo, Iván Carvajal, Clara Medina, Javier Oquendo, Galo Guerrero, Esteban Mayorga y Santiago Larrea. Los escritores locales Iván Petrov, Cristóbal Zapata, María de los Ángeles Martínez, Osvaldo Encalada y Eliezer Cárdenas también estarán presentes. Este último recibirá un homenaje por cumplir 40 años de la publicación de su reconocida obra Polvo y Cenizas. Otra de las celebraciones de aniversario será para la editorial El Conejo, dirigida por Santiago Larrea. Se suman a la lista de casas invitadas Librimundi, Bookmundi, Corredor Sur, Avia Yala, El Fakir, Cactus Pink, Puse, Mari Trinchera. En esta ocasión el encuentro se realizará únicamente en el campus central de la Universidad de Cuenca, donde habrá exposición de libros, diálogos con escritores, debates críticos, conversatorios sobre prácticas lectoras, talleres literarios y didácticos, recitales poéticos y de relato, presentaciones culturales y artísticas, entre otras actividades. Por su parte, Adriana Tamariz, directora municipal de Cultura de Cuenca, rescató la importancia de las alianzas y articulación con las academias por parte de las entidades municipales. Buscamos continuidad y calidad en las distintas prácticas culturales con el fin de dinamizar la economía local y el turismo, sostuvo. La feria, que es parte del encuentro literario Alfonso Carrasco Vintimilla, se ha aliado además con el Ministerio de Educación. Fuente Diario El Tiempo. 7 de la mañana con 19 minutos. En este 2019, el mundo conmemora 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, una de las figuras más emblemáticas del Renacimiento. Su legado aún vive en pleno siglo XXI, y para rendirle un homenaje, la Casa da Vinci, Hogar Creativo, y el colectivo Solipsis Art convocan a un peculiar concurso fotográfico. Jimena Troya de Solipsis Art. Lo importante es irnos a la raíz de lo que Leonardo da Vinci en algún momento planteaba sobre el cuerpo. Él decía que cuando él pintaba desde los huesos hasta la piel, él pintaba desde adentro hacia afuera. Entonces es un poco conectarse con ese espíritu creativo que tenía él. Obviamente nosotros no vamos a desconocer fotos que sean técnicamente muy bien realizadas, pero creo que tiene que transversalizar el espíritu de Leonardo da Vinci, esa finura en el tema del cuerpo, ese centrar el cuerpo como lo primordial en el hombre, como que es tu fuente creativa, es tu cuerpo. Entonces queremos ese tipo de imágenes en esta categoría. Este es el objetivo con el que el colectivo Solipsis Art y la Casa Da Vinci Hogar Creativo lanzan la convocatoria al concurso fotográfico Da Vinci. Esto en el marco de los 500 años de aniversario de la muerte de Leonardo Da Vinci, una de las personalidades fundamentales del Renacimiento. El concurso convoca a fotógrafos profesionales y amateurs nacionales en las categorías de aves y arquitectura, mientras que en cuerpo humano es para nacionales e internacionales. El concurso cuenta con la gestión de la Casa Da Vinci. Para eso ellos han buscado el apoyo de empresas privadas para el arte de la fotografía. Soledad Subía, de la Casa Da Vinci. Sí, claro, no, la idea es que vayamos a tocar puertas y que ellos crean en el proyecto tanto como nosotros creemos. Entonces, plasmar toda la visión, el objetivo que tiene este concurso, que es el premiar la creatividad y el ingenio de fotógrafos profesionales y amateurs en el país. Entonces, claro, con esa premisa, ir a las empresas y comentarles que aquí hay tanto que aportar en el arte, en la fotografía, que queremos que la gente que se involucre, participe, presente sus proyectos. Cabe recalcar que hay jurados súper importantes aquí. Entonces, claro, es una idea de crear estas relaciones públicas, de crear toda esta colaboración en pro de la comunidad y en pro del arte también, del sector fotográfico. El concurso cuenta con jurados nacionales e internacionales. En cuerpo humano están Gisela Abolá, Pablo Corral Vega y Guara Vargas. En arquitectura están Santiago de la Torre, Néstor Yorca y Sebastián Crespo. En aves, María José Ospina, Juan Carlos Valareso y Carlos Andrés Vázquez. Cada concursante puede participar hasta con 3 fotografías por categoría. Inscripción individual por cada foto, 3 inscripciones máximo por categoría. Se premiará por categoría en primero, segundo y tercer lugar y existirán 2 menciones de honor. La convocatoria estará abierta hasta el jueves 31 de octubre. Entre los requisitos está llenar el formulario de inscripción. Enviar la foto, la imagen debe ser de 72 dpi por 2000 mp, de lado más largo. El nombre del archivo deberá venir con la categoría, autor, título. No se aceptarán imágenes que hayan sido premiadas en concursos anteriores. Más información usted la puede encontrar en el fanpage Casa Da Vinci Hogar Creativo. Siete de la mañana con 24 minutos. En el marco de la celebración de los 413 años de la Fundación de Ibarra, la Ciudad Blanca, el Museo y Centro Cultural Ibarra, ha preparado una agenda variada y gratuita para toda la edad que incluye fotografía, plástica y una jornada académica. Además del museo, se suma el Día Mundial del Turismo 2019, que se celebra cada 27 de septiembre. 7:57 a.m. En Perpignan, al suroeste de Francia, las mejores imágenes del fotoperiodismo se toman en el festival Visa por Image. En esta edición, la migración centroamericana se lleva la atención de varios visitantes. En 31 años de existencia, del Visa Poche L'Image de Perpignan se ha convertido en una referencia a nivel mundial en materia de fotoperiodismo, que cada año muestra en esta ciudad una vasta colección de trabajos fotográficos sobre los temas más relevantes de la actualidad internacional. Llama la atención del público la muestra dedicada a la crisis venezolana y la migración hacia Estados Unidos por parte de pobladores centroamericanos. Las imágenes de este éxodo se encuentran en el convento de los Mínimos. Aquí se encuentra La Caravana, serie del fotógrafo mexicano Guillermo Arias. Su muestra es importante, pues cuenta la historia de la migración desde sus adentros, hechos poco documentados debido a los peligros del trayecto. Normalmente la gente que migra es muy difícil accesar a ellos, ¿no? Todo el tiempo se están cuidando de las autoridades, de las mismas redes de tráfico de personas no les permiten que se vean con medios. Pero en esta ocasión, debido a la naturaleza de la caravana, se dejaban fotografiar algunos más renuentes que otros, pero en general, como grupo, había toda la disposición de ser fotografiados. La mayoría de las personas, cuando tú hablabas con ellos en la caravana, te decían que ellos creían en Dios y que llegando les iban a abrir las puertas y que los iba a recibir Estados Unidos, y no fue así. Bien podría verse a esta muestra como una ventana a los principales problemas del mundo. Así lo califica Jean-François Leroy, director del festival. Es un festival de fotoperiodismo, pero en realidad nos muestra el estado del mundo. Son imágenes que nos dicen que el mundo no anda muy bien. Pero esa es la principal función de los fotoperiodistas. La fotografía de prensa nos permite ver y analizar el mundo y la época en que vivimos, y para corregir o cambiar el rumbo antes de que sea muy tarde. De su lado, la crisis venezolana es el centro de otras dos exposiciones. Por un lado, Paraíso Perdido, de la venezolana Adriana Laureiro Fernández, quien desde el 2012 documenta el colapso social y económico de su país. Este trabajo fue galardonado con el premio Remy Oslig del 2019 en la ciudad de Perpignan. Álvaro Ibarra Zavala es otro fotógrafo que exhibe la situación de Venezuela, quien ha dedicado 10 años de su carrera. En la muestra 1984 Venezuela, aquí se observa un testimonio del colapso de todo el país en la era del chavismo. Hambruna, criminalidad e inexistencia de los servicios básicos son los temas presentados en imágenes.